30 de noviembre, fiesta de San Andrés, apóstol del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17. En aquel entonces, mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Hoy celebramos en toda la iglesia la fiesta del apóstol San Andrés, el cual, como dice hoy el Evangelio, conoció a Cristo a través de Juan Bautista, de quien era su discípulo inicialmente. Y una vez que conoció a Cristo, fue el mismo Andrés quien hizo de intermediario para que su hermano Pedro conociera también al Señor. Con lo cual, en ambos casos, vemos cómo es importante en el encuentro con la fe, con la persona de Cristo, es importante la mediación humana, el instrumento humano, y en ese sentido cada uno de nosotros debe hacer también de mediador, de intermediario, para que otras personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la lógica del Evangelio, por otro lado, que Dios se revela a través de mediaciones humanas. El mismo Dios se hizo hombre para enseñarnos la importancia de los hombres, de las personas humanas, en cuanto intermediarias para el encuentro con la fe, el encuentro con la salvación. Los hermanos Pedro y Andrés eran pescadores originales de Betsaida, pero que residían en Cafarnaún, ciudad ubicada a orilla del mar de Galilea, dado que ahí pescaban, era ese el oficio. Y cuando conocen a Cristo, estos dos hermanos, lo mismo que otros dos hermanos, hijos de Zebedeo, los hermanos Juan y Santiago, en ambos casos, nos relata hoy el Evangelio, los cuatro inmediatamente, y esa palabra, ese adverbio se usa dos veces, inmediatamente dejaron las redes, la barca y siguieron al Señor. Es decir, dejaron las seguridades humanas. Seguir a Cristo implica no solamente dejar el pecado, lo cual es una cosa obvia, ¿no es cierto? Y elemental. Seguir a Cristo implica incluso muchas veces dejar cosas que, sin ser malas, no son las más excelentes o las mejores. Seguridades humanas a las cuales también tendremos que renunciar o despojarnos, porque la única seguridad del cristiano, la más importante seguridad, en ese sentido digo que es la única, en cuanto a la más fundamental, la más importante, la más determinante, es la seguridad que da la fe. Con lo cual, ni las cosas materiales, ni los títulos, ni los cargos, los puestos, ni un determinado trabajo, ni una determinada persona a la cual quiero podrá darme, nada de esto podrá darme la seguridad que ofrece Dios, por el hecho de que todas estas realidades no son Dios, aunque sean buenas, no son Dios. En consecuencia, también nosotros, si queremos seguir a Cristo de cerca, como lo han hecho los apóstoles, como lo ha hecho San Andrés, debemos también hacer experiencia de que las cosas buenas deben quedar no anuladas en nuestra vida, pero sí en un segundo lugar, para que aparezca la primacía de la fe, la primacía de los bienes espirituales, la primacía de la vida de la gracia, con la cual y desde la cual podremos amar bien el resto de las cosas, el resto de las criaturas y el resto de las personas. De lo contrario, estaremos entrando en una relación desordenada, mala, con las criaturas que, por buenas que sean, repito, no dejan de ser lo que son, criaturas limitadas. Los apóstoles, por eso inmediatamente, dice el Evangelio, han dejado todo porque se han dado cuenta de que solo Cristo ofrece una seguridad y una felicidad y una plenitud que no ofrecen las demás criaturas. Con la fe, en consecuencia, con esa relación personal e íntima con Jesucristo, es como podremos encontrar esa plenitud y además vincularnos ordenadamente, sanamente o santamente con las demás criaturas. Por supuesto, esto implica una experiencia de desapego, de conversión necesaria para lograr esta mayor comunión con el Señor. De San Andrés sabemos, según la tradición, que predicó en la zona de Grecia, que fue mártir. Una tradición piadosa dice que murió crucificado en una cruz en forma de X, una cruz en forma de aspa, y de esa manera, crucificado, dio el testimonio supremo de amor a Dios. Nos enseña San Andrés la importancia del apostolado, este apóstol que predicó con la palabra y que predicó con la propia vida, y en especial que predicó con su martirio. Todos somos apóstoles por el bautismo. El bautismo nos confiere un triple oficio: el oficio de ser cada uno de nosotros, cada bautizado, sacerdote, profeta y rey. Con lo cual hay una dimensión profética que tiene que ver con el anuncio del Evangelio por parte de cada cristiano, por parte de cada bautizado, con lo cual el anuncio o el apostolado o la evangelización, como también se le llama, no es un privilegio de algunos en la iglesia, no es algo que compete solo a los sacerdotes o los consagrados, a los religiosos o religiosas o laicos consagrados, sino que compete a cada persona, a cada bautizado. Haya hecho votos o promesas solemnes a Dios, como en el caso de un consagrado, o no. Cada cristiano, en su realidad cotidiana, debe, por el hecho de ser profeta, debe profetizar, es decir, anunciar, iluminar, corregir, condenar también Hoy muchos creen equivocadamente que no hay que condenar, y en realidad sí hay que condenar el error. Lo que dice aquel aforismo tan clásico y tan cierto, por otro lado, condenamos el pecado, no al pecador. La condena al pecado, con todas las letras, pero para el pecador, la misericordia, sobre todo cuando este pecador se quiere arrepentir, la compasión y la misericordia. Pero hay que condenar siempre, con mucho vigor, el pecado. Algunas personas hacen al revés. Lamentablemente, son benévolas y misericordiosas con el pecado, pero muchas veces son despiadadas, crueles, con aquellos que se equivocan, con aquellos que erran, con aquellos que quizás por debilidad caen en el error. Para estos, misericordia. Ciertamente, entre los cuales estamos nosotros también, porque nosotros también nos equivocamos, pecamos, nos confesamos, pero en relación con el pecado, la claridad y la condena, eso es parte del profeta también, como parte del anuncio. Anunciamos a Cristo con nuestras palabras, pero no solamente, sino también con nuestras obras, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra conducta, con el testimonio, ya que, como dice un refrán, las palabras mueven, pero los testimonios arrastran y convencen. San Andrés fue santo no solamente porque predicó, sino porque dio testimonio. Y sobre todo por eso, en especial por el martirio. Las dos cosas van de la mano. Tampoco podemos pretender dar testimonio en silencio, sin predicar. Hay algunas personas que dicen que ellas no hablan, no predican la verdad, no defienden la fe, sino que en silencio, con la conducta, dan testimonio de Jesús. Bueno, eso es un error. Si bien es verdad que algunas veces hay que hacer silencio, porque el silencio es la mejor manera de predicar, y es un tema que tiene que ver con la prudencia, al mismo tiempo, otras veces deberemos anunciar también con nuestras palabras. Y no solamente con nuestra conducta, porque además las palabras también son una conducta. Nos comportamos también cuando hablamos, cuando damos testimonio oral. Claro, eso supone de parte de nosotros, los cristianos, los católicos, un conocimiento de la propia fe. Porque si no conocemos la fe, no profundizamos en la vida de la fe, rezamos poco o no rezamos, no escuchamos temas relacionados con la fe, no leemos, no profundizamos en nuestras convicciones, difícilmente podamos dar testimonio oral, menos aún en este mundo que plantea situaciones, debates, interrogantes que quizás décadas atrás no existían, con lo cual esto exige de parte de nosotros una mayor formación, una mayor preparación, instrucción en la medida de las posibilidades de cada uno, ¿se entiende? Porque no todos tienen el mismo tiempo, pero sí lo que se pueda para profundizar en la fe y de ese modo testimoniarla y dar razones de nuestra esperanza, como dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas. Preparados para dar fundamento, razón de aquello en lo cual creemos. De esa manera estaremos testimoniando bien a Jesús, imitando en consecuencia a los apóstoles con la predicación y también con la propia vida. Repito, las dos cosas son importantes, no solamente la vida. Hay una canción que no me gusta para nada, que es la canción de Arjona, que dice que Jesús es verbo y no sustantivo, queriendo indicar, según entiendo, que Jesús es acción, es hacer cosas, son obras y no palabras. Bueno, eso es parcialmente falso por lo que acabamos de explicar. Ser cristiano es acción, ciertamente, pero no solamente. También es testimonio. Porque además, Cristo es la palabra del Padre. Cristo es el Verbo, es la palabra. La palabra que se hizo carne y que luego entró en acción en el mundo. Pero es la palabra de Dios. Bueno, que podamos, a la luz de San Andrés, tomar mayor conciencia de la importancia del apostolado nuestro. El apostolado que podrá ser de muchas maneras, variadas, según las circunstancias, las personas, algunos en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo. Hoy tenemos la posibilidad de hacer apostolado por las redes sociales, los medios de comunicación, algunos, no todos. En fin, en nuestros ambientes, donde sea y como sea, a tiempo y a destiempo, con oportunidad o sin ella, como dice el apóstol San Pablo. Le pedimos al Señor entonces esta gracia de crecer en nuestra conciencia de apóstoles de Cristo, que San Andrés también nos ayude a crecer en esta realidad, en esta conciencia. Se lo pedimos al Señor y que Dios los bendiga.